No esperes que la naturaleza cuide el agua por ti. Aprende a cuidar el planeta con el nuevo coleccionable Ecología Práctica del Comercio. Temas relevantes para el cuidado del medio ambiente y sencillos consejos para poner en práctica desde casa. Este domingo 26, fascículos 1 y 2, gratis todos los miércoles y viernes con el Comercio.